La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Con un mes de antelación se adelantó la programación del festival, se presentó la programación del festival del Rural Film Fest, que llega a su undécima edición, pero es la segunda vez que lo realizan en el Camp d'Elx. El 30 de junio comenzarán las proyecciones, un total de 73 películas se han escogido para acercar ese cine a los vecinos de las pedanías rurales. Sus organizadores, el cineasta Alberto Gutiérrez y el director de cine Jaume Quiles, están hoy aquí con nosotros. El pasado año se trajo a Elche para promocionar el paisaje rural y abrirlo a los cineastas internacionales. Jaume Quiles, muy buenos días. Buenos días. Aquí, buenos días. Buenos días. Y Alberto Gutiérrez, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, pues estamos días después de las elecciones, así que me gustaría que me dijerais si los resultados de las elecciones municipales, el cambio de gobierno, el presumible cambio de gobierno, va a afectar en algo la programación del festival, del Rural Festival Film para este año. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo si quieres. Ya. Hombre, es difícil saberlo a día de hoy, ¿no? Porque todavía es prontito. Pero vamos, nuestra intención es que no, porque nosotros llevamos apostando por este proyecto 11 años, invirtiendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero, y creemos que es un proyecto que trasciende el ámbito político, ¿no? Porque va mucho más allá. Es decir, es algo que nosotros intentamos promocionar desde la cultura tradicional del Camp d'Elx, la gastronomía, el cine, recuperar los cines de verano para las zonas. No solo es, van los dos sentidos, ¿no? Es beneficio para hacia afuera y beneficio hacia adentro, ¿no? Y esa es nuestra idea, que suponga algo que trascienda todo lo político. Es decir, nuestra idea es nosotros nunca hemos estado asociados a ningún partido político, ni hemos intentado. De hecho, es un festival, como ya sabéis, como has comentado tú antes, itinerante, y empezamos en Castilla y Mancha, estuvimos en la provincia del interior y hemos tenido ayuntamientos de todo índole y todo, y se ha ido moviendo en función del apoyo, ¿no?, que se ha tenido. Entonces, pero ahora lo queréis que no sea itinerante, queréis que pierda esa característica, claro, y asentaros en el Camp d'Elx. Claro, queremos que sea itinerante en el Camp d'Elx, es decir, que vayamos de pedanía en pedanía, como ya hemos hecho el año pasado y como hacíamos en las anteriores ediciones, que no itineremos de provincia en provincia o de ciudad en ciudad, sí itineremos dentro del Camp d'Elx en las diferentes pedanías, que hay muchas que visitar, uh-huh, y muy atractivas. Pues la pasada semana, creo recordar, que presentasteis la programación con el concejal anterior, Felipe Sánchez. Ahora, con los nuevos concejales, el nuevo gobierno, ¿pensáis que no va a perjudicaros? Pero porque lo tenéis ya todo cerrado, ¿cómo está, Jaume, la preparación? Bueno, pues sí tenemos mucho avanzado. Es cierto, tenemos cerradas las pedanías, tenemos cerrado, por supuesto, las jornadas, y por tanto dentro de esas jornadas estamos ya desarrollando el plan de actividades que van a experimentar nuestros invitados. Y esto nos lleva a eso, a la confirmación de invitados, de directores y directoras que han sido seleccionados, que ya nos han confirmado su asistencia. Por lo tanto, vamos, no me veo yo diciéndole a las dos directoras que vienen de Hong Kong o las otras dos de Taiwán diciéndoles, oye, que no, ¿no? O sea, creo que vamos hacia adelante, tenemos la programación, tenemos esas 73 películas que, como bien apuntabas al inicio, ya están seleccionadas, que forman parte del programa, y muchos, pues una más de media docena de directores que confirman su asistencia. Por eso, lo que decía Alberto, o sea, esto va más allá de cualquier color, es una oportunidad que tenemos de mostrar cultura, de mostrar unos paisajes que engloba, ¿no?, ese entorno rural a través de las pedanías de Elche, para que gente de fuera conozca más allá de la ciudad, aunque haremos nuestra visita a la ciudad, por supuesto, pero vamos a enseñar unos rincones que de otra manera posiblemente no verían, ¿no? Y a través de la cultura llegaríamos a ese sector. Lo bueno es que no es algo nuevo, sino que ya lo habéis hecho el pasado año. ¿Y cómo funcionó? ¿Qué frutos tenéis? Pues, ¿qué directores se han interesado? ¿Y ¿por qué paisajes? Pues así es, funcionó muy bien. Tenemos hay un chico francés que vino con un mediometraje que vuelve a estar presente en el festival, que para él lo considera como el mejor festival en el que pasó sus días, y eso que ha visitado muchos de ellos, por la idiosincrasia de nuestra filosofía que tenemos con el festival, que cuidamos mucho al invitado con una serie de actividades y con mostrándoles, ¿no?, hasta incluso la gastronomía local. Y luego, sobre todo... Hombre, si los lleváis al cachito, hombre, había que probar la mejor paella, había que probarla, ¿no? Pues allí les llevamos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que además, al final, volviendo un poco a la política o a esa, ¿no? Al final no deja de ser dinero que sale del ayuntamiento para volver a crear tejido, ¿no?, local. O sea, que es, bueno, pues que al final todos, de cierta manera, nos beneficiamos del festival. Y volviendo a tu pregunta, sí que estamos en conversaciones con una de las directoras finlandesas que nos propuso un intercambio de jóvenes de Finlandia para que vinieran aquí e hicieran una especie de campus de cine, que conozcan los paisajes y rodar durante la semana o los 15 días que estén por aquí. Todo esto está un poco ahí, estamos trabajándolo, porque la idea es que sea bidireccional, o sea, que nosotros consigamos enviar a gente joven de Elche a Finlandia y que los finlandeses vengan aquí. Y esa es una de los primeros frutos. Y como todo, para poder afianzar todas estas cosas y que las cosas acaben saliendo, hay que fijar el festival en algún sitio y tiene que recibir el apoyo de las instituciones locales, es decir, porque, como hemos comentado antes, esto va mucho más allá de cualquier cosa. Pues sí, el festival lo habéis aterrizado, veremos si lo conseguís consolidar en el Camp de Elche. Vosotros estáis trabajando, ya tenéis la segunda edición en Elche preparada, son 73 películas y me gustaría saber qué historias nos vais a traer con esa... con esa selección, pues fíjate, de esas películas, porque el festival es un concurso. Sí, es un festival internacional concurso. Además, este año se ha añadido el apoyo de la UMH porque patrocinan el premio del público, con 600 euros como cantidad económica. Sí que es verdad que nosotros, como filosofía de festival, más que dar una cantidad económica a cada uno, el primer premio, pues como hacen otros festivales, 2.000 euros, 1.500 euros. Nosotros preferimos dedicar ese dinero, porque muchas veces no sabes, pues dicen, no, hay que facilitar que los cineastas recuperen dinero y tal, pero es que muchas veces ese dinero acaba repartido entre la mano de tres productores, no le llega al realizador o no le llega... Eso es un dinero muy relativo, ¿no?, que no es realmente una ayuda directa a esa persona que ha realizado la obra. Pero nosotros lo que hacemos es usar ese dinero para lo que decía Jaume antes, cuidar mucho a nuestros invitados. Nosotros hemos tenido la suerte de visitar muchísimos festivales de todo el mundo, desde Estados Unidos a Europa, Asia, y una de las cosas que más nos quedó es el trato al invitado. Cómo nos gusta a nosotros, como cineastas además que somos, que nos traten en el festival, ¿no? Entonces, eso hace falta dinero. Claro. Pues tú la gente la tienes que acoger bien, la tienes que trasladar, la tienes que dar de comer, le tienes que llevar a sitios interesantes, tal. Pues nosotros derivamos ese dinero en vez de dedicarlo a premios, que en principio para el festival es mucho mejor, ¿no? Porque de cara hacia afuera tenemos 6.000 euros en premios, queda muy bien. Ya, claro, vosotros la cuantía siempre es un atractivo, pero si cuidáis mejor a los invitados también puede resultar atractivo. Ten en cuenta que nosotros invitamos... toda la semana del festival, los 10 días del festival, invitamos no solo a una persona, porque sabemos que normalmente los festivales invitan solo a una persona de cada obra. Nosotros sabemos que uno solo... la gente va a los festivales, pero al final, si tú dejas que esa persona venga con otra persona del equipo o con alguien que la acompañe, va a venir mucho más tranquilo y va a venir y se va a integrar mucho más rápido, porque le va a ser más sencillo, ¿no? Claro. Entonces nosotros le invitamos toda la semana a que compartan con otra persona todo el festival a gastos prácticamente pagados. Bien, pues háblame de la temática, porque ¿habéis centrado esta edición en alguna temática o no? No, la temática del festival es genérica, es en términos muy amplios el concepto de lo rural y el medio ambiente. Entonces, dentro de estos aspectos de las películas seleccionadas, pues vamos a ver películas que conciencian sobre cualquier situación ecológica problemática en cualquier país del mundo que sea... O sea que de alguna manera también nos sentamos identificados, porque al final estos mensajes son genéricos en cualquier rincón, vamos a ser mundiales. Y entonces también vamos a tener, bueno, pues situaciones, pues hay que decir que no solo son películas documentales muy concienzudas y tal vez algo más pesadas para el público, sino que lo que buscamos es el entretenimiento. Entonces también tenemos obras de ficción que ocurren en zonas rurales, en pueblos en el interior de Rusia, perdón, de Turquía, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, pues ves el folclore, las tradiciones y cómo se refleja en un entorno totalmente rural una problemática a través de la ficción, pero también la animación, donde, bueno, pues de un mensaje algo más abstracto o más cercano al público infantil, ¿no? Por esa sección infantil que tenemos, pues van a ver otro tipo de historias relacionadas con estos términos muy amplios del medio ambiente o del mundo rural. Y yo os estoy escuchando, esto es mucho trabajo. ¿Qué hay de vuestra vena creativa? Pues, ¿qué hay de vuestros proyectos cinematográficos? Hemos estado trabajando para los demás, así, claro. Haciendo grandes a los demás. ¿Os gusta eso? Bueno, es parte del, es decir, nosotros no dejamos de tener una empresa, es decir, al final somos una cooperativa, tenemos que tener unos resultados y hay que trabajar para los demás. Con lo cual es parte de nuestras líneas de negocio, ¿no? Es decir, si ahora nos estamos centrando en los festivales porque es lo que más esfuerzo nos y tiempo nos lleva, pues vamos por ahí. Y llamé. Tú has sido una persona con muchas ideas y además de ficción, ¿tienes algo en proyecto? Pues sí, estuve inspirándome en febrero, estuve fuera buscando nuevos conceptos e ideas y estuve por Polinesia Francesa y espero que de ahí salga algo. Sí, estuvimos a través de la empresa, vimos ahí una posibilidad de viaje y bueno, pues me vine con material, no sé si eso será más que un teaser para buscar el resto de financiación o algo corto que pueda empezar a distribuir. Pero bueno, ahí tengo mi semilla, porque es cierto, como bien apuntabas, que llevamos ya como desde la pandemia que venimos sin realizar nada propio. Bueno, pues solamente me queda por preguntaros las fechas. 30 uh-huh. de junio, ¿son las mejores fechas para este festival? Porque supongo que el clima, espero que no haya ola de calor. No sé cómo llevan los invitados de Finlandia y del norte este clima tan extremo que tenemos. El año pasado tuvimos suerte, porque sí que nos hizo calor, pero no hizo un calor así extremo. De todas maneras, eso no lo saben ni los meteorólogos más profesionales. ¿Cómo lo va a hacer? Porque está el tema como está. Entonces, por eso tenemos visitas a las playas, de hecho. Por eso vamos a visitar también las playas, la gente se pueda refrescar y lo pase un poquito mejor si hace calor. Pues nada, el 30 de junio seguiremos muy de cerca y en julio, cuando finalice, os haremos la entrevista del balance. Espero que sea muy positivo. Jaume, Alberto, gracias. Gracias a vosotros. Ti.